reflexión en torno a la parábola del sembrador. Y después de escuchar ya el discurso primero de Jesucristo, el sermón de la montaña, después de escuchar el segundo discurso de Jesucristo, el discurso misionero, cuya parte final la escuchamos hace dos semanas, comenzamos hoy y la semana que viene y la siguiente el tercer gran discurso de Jesucristo. Se conoce como el discurso de las parábolas del reino. Igual que San Lucas habla de las parábolas de la misericordia, San Mateo nos presenta siete parábolas para explicar un poquitín qué es eso del reino de Dios. La parábola, ya sabes que es un recurso literario, un recurso para enseñar. Lo importante siempre es, digamos, la moraleja. Suelen ser ejemplos de la vida cotidiana. Eso demuestra que Jesucristo era un gran observador, porque sus parábolas siempre son cosas muy cercanas a lo que la gente vivía, como la de hoy, la parábola del sembrador. Cuenta que un día estaba la verdad sentada en un banco llorando. Y llegó la parábola y le dijo: verdad, ¿por qué llora? Y dijo la verdad: porque nadie me quiere. Dice que la verdad duele, que la verdad es algo duro. Entonces dijo la parábola: vamos a hacer un trato. Te voy a dejar mi ropa. Y a partir de ahora la gente va a conocer la verdad a través de las parábolas. Es una forma poética para explicar un poco el sentido, el origen y la meta de las parábolas. Son recursos literarios para transmitir un mensaje. Y es verdad, una persona puede decirle a la gente: haz esto así, o haz esto de esta manera, o asá, de otra manera. O puede decir: había una vez un hombre, un padre con dos hijos, uno bueno, otro mala perdía, el mayor y el menor, y la gente está atenta. El érase una vez, hubo una vez en historia. Pues eso son las parábolas. Siempre han existido parábolas, no son originales de Jesucristo, y se dan en muchas culturas del planeta. Lo que es verdad es que Jesucristo sabe utilizar muy bien ese recurso. Comenzaba el Evangelio diciendo que Jesucristo seguía predicando el Evangelio, había hecho ya unos milagros, llegó hasta la orilla del lago de Galilea, y allí mucha gente se le juntó alrededor. Tanta gente que tuvo que subirse a una barca, y desde la barca empezó a enseñar, a predicar. Eso quiere decir que para Jesucristo cualquier lugar es bueno para anunciar su mensaje. ¿Predicó Jesucristo en el campo? Sí. ¿Predicó en las ciudades? Sí. ¿Predicó en la montaña? Sí. ¿Predicó en la sinagoga? También. ¿Predicó en el templo? También. ¿Predicó en las casas? También. Cristo aprovecha cualquier circunstancia para hablar de Dios. Esa sería quizá la primera gran lección que podemos hoy aprender nosotros. Nunca nos cansemos de aprovechar cualquier circunstancia y lugar para hablar de Jesucristo. Cualquier momento es bueno, cualquier lugar es un templo. Cristo demuestra en la orilla del mar, subido a una barca, allí predica. Por lo tanto, ya tenemos una lección importantísima. Curiosamente, la parábola del sembrador recoge la experiencia típica de Israel, de Palestina. La gente sembraba, el sembrador sembraba, y pasa como pasa siempre. Cristo va viendo que su mensaje, hay gente que de principio no le interesa, gente que le sigue con alegría, pero es como la gaseosa, empieza con mucha fuerza y se empieza a enfriar. Y luego había gente que con más esfuerzo, menos esfuerzo, daba fruto, escuchaba esa palabra por el oído y por el corazón, la penetraba en su interior y la ponía en práctica. Habla, Señor, que tu siervo escucha, diría Samuel. Incluso tu palabra, Señor, me da vida. Confío en ti, Señor. La importancia de la palabra. Ya Isaías, en la lectura primera, compara la palabra de Dios a la lluvia. Como la lluvia cae sobre la tierra y da fruto, así será mi palabra, dice el Señor, que vendrá también sobre la tierra y dará fruto. Quizás no todo el que nos gustaría. Cristo, por un lado, muestra la parábola del sembrador y después la explica. Hay gente que se ilusiona, gente que sí, gente que sigue, gente que se hunde. Igual nos pasa a nosotros. ¿Qué supone esta parábola del sembrador para cada uno que estamos aquí y que hemos escuchado ese mensaje? Primero, que somos sembradores, no somos recolectores. Es verdad que muchas veces hay personas que siembran semillas de bondad, de cariño, de ternura, de bondad, de justicia, de misericordia, y no ven fruto, no ven fruto. Cuenta la historia que había un hombre, un anciano, en un oasis. En el desierto había un oasis. Y el hombre ya, como digo, era bastante mayor y se puso a cavar y a sembrar un dátil. Llegó un joven. ¿Qué estás haciendo? Sembrando dátiles. De ahí surge la palmera. Pero hombre, ¿qué edad tiene? Unos 70 años. Madre mía, pero si tú no ves el fruto de esa siembra, si una palmera tarda en crecer casi 50 años. Y respondió el anciano: yo una vez tenía mucha hambre y llegué a un oasis y conseguí salvar mi vida porque comí dátiles que otra persona había sembrado mucho tiempo atrás, que igual tampoco vio los frutos, pero yo sí usé ese fruto para salvar mi vida. Estoy en deuda y yo voy a hacer lo mismo. Voy a sembrar una semilla que no me importa ver el fruto. Yo voy a poner mi parte. Esa es nuestra tarea, sembrar. Cuenta otra historia, oíste con la historia, que había un hombre que iba todos los días a trabajar, cogía el autobús. Y en la siguiente estación se subía una anciana. Y la mujer llevaba una bolsa y entonces se podía abrir la ventana del autobús y empezó a echar cosas. El hombre se acercó: señora, ¿qué está haciendo? Estoy echando por aquí semilla. ¿Semilla de qué? De flores. Es que cuando voy por aquí y veo la carretera tan seca, tan triste. Pero señora, la semilla que usted está sembrando la pillan los coches, la pisan, la estropean. Los pájaros se la llevarán. Y dijo la mujer: yo hago mi parte. Es que tampoco, aquí llueve poco. Yo hago lo mío. Ya vendrán tiempos de lluvia. El caso es que, pasados algunos meses, un día el hombre se asomó y vio que en la cuneta había muchas flores. Pero llevaba un tiempo sin ver a la anciana. Y habló con el chofer, con el conductor. Y la abuela de la semilla dice: uy, murió hace ya un mes. Entonces el hombre fue a su asiento y dijo: sí, la mujer sembró la semilla, pero no ha visto el resultado. Es como el otro. Y de pronto una niña dice: papá, papá, mira cuántas flores en el camino. Mira cuántas flores, cuánta alegría tiene ahora la cuneta. Y cuenta la historia que el hombre, cuando va a trabajar, lleva también una bolsa con semillas que arroja por la ventana. Somos sembradores. No esperemos recompensa. No esperemos fruto. No esperemos reconocimiento. Nos quitaremos muchos problemas de la cabeza, nos quitaremos muchas dificultades de ansiedad que provoca el esperar agradecimiento. No lo esperemos. Recordemos siempre a la anciana que sembraba la semilla por el autobús, por la ventana del autobús, o el anciano que sembraba dátiles a 50 años de fruto. Pero es que además somos también sembrados, somos campos. Nos toca sembrar. nos toca recibir a Jesucristo. Y ahí está la explicación del propio Jesucristo de la parábola. ¿Qué terreno es el nuestro? ¿Qué terreno es mi corazón? ¿Soy como María diciendo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra? ¿O a veces el agobio de la vida me hace olvidarme de Jesucristo? ¿O a veces el afán de la vida, el afán de poseer, hace que mi corazón no acoja la palabra? Somos sembradores y somos sembrados, somos campo. Pidámosle al Señor que esa palabra suya, que es Jesucristo, penetre en nuestro corazón y dé el máximo fruto que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Sembrador a sembrar, y una parte cayó en el camino. Salió el sembrador a sembrar, y una parte cayó en el camino. Vinieron las aves, se la comieron, se la comieron. Se la comieron. Salió el sembrador a sembrar, una parte cayó en la piedra. Salió el sembrador a sembrar, una parte cayó en la piedra. Salió el sol, la secó. No había tierra, no había tierra. Salió el sembrador a sembrar, y una parte cayó en el espino. Salió el sembrador a sembrar, y una parte cayó en el espino. Creció la semilla, creció el espino, la sofocó, la sofocó. Salió el sembrador a sembrar, una parte cayó en la tierra. Salió el sembrador a sembrar, en la tierra. Y dio fruto aquel 30 y otros 40 y algunos 100. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga, que oiga. No seas camino, no seas la piedra, no seas espino, que seas la tierra, la buena tierra, la buena tierra, la buena tierra, donde Jesús, donde Jesús pueda crecer, pueda crecer, donde Jesús, donde Jesús pueda crecer. Cuentan que un joven paseaba una vez por una ciudad desconocida, cuando de pronto se encontró con un comercio sobre cuya marquesina se leía un extraño rótulo: La Felicidad. Al entrar descubrió que tras los mostradores quienes despachaban eran ángeles, y medio asustado se acercó a uno de ellos y le preguntó: «Por favor, ¿qué venden aquí ustedes?». «Aquí», respondió un ángel, «aquí vendemos absolutamente de todo». «Ah», dijo asombrado el joven, «sírvanme entonces el fin de todas las guerras del mundo, muchas toneladas de amor entre las personas, un gran bidón de comprensión entre las familias, más tiempo de los padres para jugar con sus hijos». Y así prosiguió hasta que el ángel, muy respetuoso, le cortó la palabra y le dijo: «Perdone usted, señor, creo que no me ha explicado bien. Aquí no vendemos frutos, sino semilla». En los mercados de Dios y en los del alma siempre es así. Nunca nos venden amor ya fabricado. Nos ofrece una semillita que nosotros tenemos que plantar en nuestro corazón, que después tenemos que regar y cultivar mimosamente, que hemos de preservar de la helada y defender de los fríos, y que al fin, tarde o muy tarde, quién sabe en qué primavera acabará floreciéndonos e iluminando nuestras almas. Y así ocurre también con la paz y con tanto deseo. Ocurrió en la última guerra mundial. En una gran ciudad alemana, los bombardeos destruyeron la más hermosa de su iglesia, la catedral. Y una de las víctimas fue el Cristo que presidía el altar mayor, que quedó literalmente destrozado. Al acabar la guerra, los habitantes de aquella ciudad reconstruyeron con paciencia la figura del Cristo bombardeado, pegando trozo a trozo, y así llegaron a formarlo de nuevo en todo su cuerpo, menos en los brazos. De esto no había quedado ni rastro. ¿Y qué hacer? ¿Fabricarle uno nuevo? ¿Guardar a Cristo para siempre mutilado como estaba en una sacristía? Decidieron devolverlo al altar mayor tal y como había quedado, pero en el lugar de los brazos perdidos escribieron un gran letrero que decía: «Desde ahora, Señor, no tiene más brazos que los nuestros». Y allí está invitando a colaborar con él, ese Cristo de los brazos inexistente. Bueno, en realidad siempre ha sido así. Desde el día de la creación, Dios no tiene más brazos que los nuestros. Nos lo dio precisamente para suplir los suyos, para que fuéramos nosotros quienes multiplicáramos su creación con la semilla que Él había sembrado. Necesito el abono de tu gracia celestial y el agua de tu cariño para poder germinar, para poder cosechar y vengan tus segadores, entre el trigo no habrá espina, junto a él solo habrá flores, junto a él solo habrá flores. Siembra mi tierra, maestro, y pon esmero al sembrar, pa' que del ciego el cese. Nada más, siembra mi tierra, maestro, que yo pondré el corazón, que siempre estando en la brecha, los frutos de la cosecha será cosa de los dos, que siempre estando en la brecha, los frutos de la cosecha será cosa de los dos. Siembra mi tierra, maestro. Vayan por todo el mundo y predica el mi evangelio a toda criatura, dijo Jesús, hace casi 2000 años. Estando ya en los umbrales del tercer milenio de la era cristiana, vemos cómo la misión aún está en los comienzos. Aún Jesús sigue enviando por el mundo a sus mensajeros, anunciando el amor. Justicia, amor y verdad.